escapar de la maldición del norte y el oeste. Viento del sur me golpeó de repente. Creí recordar que eras feliz viviendo allí en el este. Creí recordar que allí fui feliz yo también. Si mi orientación no es lo que fue, no es cosa de hacerme mayor. Es que me ha echado a perder tu poder de atracción. Generación Suicida, la verdad es que una gozada poder hacer este especial que tenemos aquí y que vamos a comenzar ahora mismito. Y qué mejor forma que empezarlo con Milana, con el tema Campo y Piedras, que enlazaba y enganchaba con ese Viento del Sur del primer trabajo de Aris Sertucha de Milana, bajo el nombre de Sertucha. Y bueno, esto sirve para anunciar, o por lo menos para comenzar el, como digo yo, abrir el melón, para comenzar este primer especial que dedicamos a Milana Música Records, un sello discográfico que la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo, muchísimo, y el que, bueno, pues la verdad es que ha explotado literalmente con un montón de propuestas musicales, con muchos discos, y sobre todo con muchas bandas que están ellos empezando a fichar y que están empezando a salir, y que tenemos muchísimas ganas de escuchar los nuevos discos bajo el sello, bajo las alas de Milana Música Records. Tengo que decir que la verdad es que todo ha empezado un poco a... no es que haya empezado un poco, yo creo que sí que ha empezado, y la primera piedra de toque fue y ha sido y es ese primer trabajo de Aritz bajo el nombre de Sertucha, en el que, bueno, también podéis, bajo el nombre también de Milana Records, pues también podéis encontrar los dos primeros discos de Milana, que espero que luego sigan, que luego sigan. Ya entrevistábamos al propio Aritz, y ya sabéis que Milana es una de las bandas por las que yo tengo especial predilección, y me ha servido además también para explorar terrenos de rock americano, country rock, en este país, ¿no? Ya verdad es que ya sabéis que yo tiro por otros derroteros, como más punkies y más salvajes y más crudos, y la verdad es que por aquí me pierdo, o sea que espero que me perdonéis si cometo errores a nivel de etiquetas, etcétera, etcétera. Para mí, la verdad es que este sello y todas las bandas que están saliendo es un absoluto descubrimiento. Conocí algunas, pero otras, pues estoy absolutamente alucinado de disfrutarlos. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Hemos comenzado con Milana, Campo y Piedras, que lo hemos enganchado, como hemos dicho, con el primer trabajo de Sertucha, de Ari Sertucha, ese viento del sur, porque la verdad es que me apetecía, ¿no? Me apetecía y yo creo que evidentemente es la conexión y ya sabéis, ahí me apetecía empezar así. Así que, bueno, la verdad es que proyectos musicales, discos y bandas que han fichado Milana Música Records, desde luego son bastantes. Uno de los que a mí me ha gustado mucho y que también tengo especial predilección, ya sabéis, y que he tenido la suerte de conocerlo desde hace tiempo. Yo lo conocí, evidentemente, al igual que mucha gente, a través del punk, a través de ser el bajista de Siniestro Total. Estamos hablando de Óscar Avendaño. Luego ya he tenido la suerte de descubrirlo, ese sonido y ese aspecto musical, etapa musical o digamos proyecto, porque no es etapa, yo creo que todavía va a seguir y espero que siga, porque joder, cómo se la gasta el amigo Óscar Avendaño. Pues bajo el sello Milana Música, pues saca este disco llamado, este nuevo trabajo llamado Perros Negros, y que a mí personalmente ya te digo que me ha gustado mucho y hemos visto y tenéis a vuestra disposición la entrevista que hicimos a Óscar Avendaño. Vamos a pinchar uno de los temas que a mí me gusta mucho, que es Entre el cielo y la miseria, y que tiene sonido arenoso, blues, denso, que a mí personalmente me pone muchísimo, y es uno de los temas que, bueno, que más me ha gustado del disco, sin menospreciar todo este trabajo y trabajos anteriores, ¿eh? Como siempre, y digo como siempre porque el anterior trabajo que pude escuchar de Óscar Avendaño Burro, también estaba Hendrix Rover ahí a los controles, y que la verdad es que es alguien que a nivel de este país se está metiendo a llevar de controles, grabación, productor de un montón de bandas de este sonido country rock, americano, etcétera, etcétera. Sin meterme en etiquetas y que me meta la gamba, suena Entre el cielo y la miseria, Óscar Avendaño. Ya sé que no soy guapo, pero estaré aquí un rato por si no encuentras nada mejor. Sabes, yo solo quiero llenar ese agujero que alguien dejó en tu corazón. Te voy a ser sincero, cielo, solo quiero llevarte a algún sitio mejor. Y si no tienes miedo y me prestas dinero, conozco una bonita pensión. Por si no encuentras nada mejor. Por si no encuentras nada mejor. Por si no encuentras nada mejor. Tal vez no sea perfecto, pero te lo advierto, tampoco suelo ser el peor. Y es que al hallar la media entre el cielo y la miseria es donde suelo encontrarme yo. Suelo ser el peor. Es que al hallar la media entre el cielo y la miseria es donde suelo encontrarme yo. Es donde suelo encontrarme yo. reposado, que se me olvidaba. Yo creo que, hostias, tiene tela. A mí este tema me gusta mucho y como veis ese sonido denso, pues no lo sé, yo le tengo, no sé, yo cuando escuché este tema notaba como si me estuvieran escarbando ahí dentro y de una manera especial, no lo sé. Ya sabéis que cuando explico los sentimientos que tengo alrededor de lo que me producen las canciones, la verdad es que uno a lo mejor mete mucha gamba, ¿no? Mete mucha gamba. Pero bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho y yo creo que, bueno, que se disfruta. Meteremos más temas ahora de este trabajo de Óscar Avendaño y Reposado. Pero bueno, vamos a seguir con bandas que están dentro del sello de Milana Música. Hemos empezado con Milana, evidentemente, y con Sertucha. Y como decía, el primer disco, la primera piedra de toque ha sido el disco de Sertucha. También tengo que dar las gracias a Aris porque él se puso en contacto conmigo, no solamente para este disco, sino para informarme del sello Milana Música, donde bueno, están ahí involucrados varios miembros de Milana, junto a Alexander Garrote, que bueno, pues que lleva también ahí el sello, lo llevan de una manera perfecta y están fichando a bandas. Una de las bandas que también a mí me sorprendió y fue muy, muy, muy agradable es esta banda que yo conocía también de nombre, que se llaman The Clijos Band. La verdad es que llevan también una serie de años a su espalda, tienen una carrera musical bastante curtidilla y vienen de tierras aragonesas. Yo reconozco que no los conocía hasta que... hablo a nivel musical, a nivel de empaparme de todos sus discos y de escuchar sus discos de pe a pa, ¿no? Pero sí que había oído su nombre y la verdad es que me gustan muchísimo. He tenido la oportunidad también de verlos justo hace, hace un año, cuando estaba a puntito ya de estallar todo esto de la pandemia, junto a Electric Alley y junto a King Sapo aquí en Madrid. Absolutamente increíble. Y este tema llamado Insection, creo que lo he pronunciado bien, espero que no haya metido la gamba, tiene un sonido a ese rock and roll y ese toque y sabor musical a lo Tom Petty que personalmente me gusta también muchísimo y me llega al corazón. Así que Inception, este tema de Clijos Band, uno de los fichajes de Milana Música, que bueno, yo espero que pronto tengan disco, tengan ahí disco. Así que venga, vamos a pinchar a The Clijos Band y espero que lo disfrutéis. Buenos días, esto es One City News y tenemos una noticia de última hora. The Clijos Band ha desaparecido, nada se sabe de sus integrantes en estos momentos, ni tampoco de su paradero. En cuanto sepamos más datos sobre esta noticia, volveremos para informarles. Y en cuanto a las noticias internacionales, la tensión nuclear crece de manera alarmante en todo el mundo. Las diferentes políticas entre... Another day, another stinky dollar on my table. ¿Qué queréis? ¿Qué os diga? Absolutamente tremendo, ¿no? Tremendo. Seguimos, seguimos, porque no me quiero tampoco distraer mucho y ya sabéis que yo tengo mucha palabrería y ahí diréis, joder, cómo nos aburre aquel punk. Y estaréis todos ahí escuchando, pero bueno, vamos a seguir con sorpresas. Una banda que yo no conocía, había escuchado su nombre, pero no lo conocía. Y llevan ya una serie de años a sus espaldas, ¿no? Llevan una serie de años a sus espaldas. Se llaman The Riff Trackers. Estamos hablando de una banda del País Vasco, de Euskal Herria, que a mí personalmente, pues cuando he escuchado el nombre y que también los fichaba en Milana Música, digo, joder, pues no deben ser malos. Así que me empecé a buscar, empecé a rebuscar y digo, joder, si no me equivoco, tienen tres discos, tres LPs y tienen un EP. Creo que no me equivoco, perdonad la de que pueda meter la gamba, pero vamos, me estoy acercando por primera vez a los Riff Trackers y son absolutamente flipantes. Vamos a poner un tema, además en directo, grabado en el Villa de Bilbao hace como 10 años, que se llama Rock Until Sunshine, que os va a flipar y os va a dejar con el cuerpo, uf, absolutamente revuelto, con ese blues también que te ahonda y que te ahonda y que te ahonda, que joder, o sea, no es nada malo, ¿eh? A mí personalmente me ha dejado bloqueado absolutamente, y con la boca abierta, así que tendremos que empezar a empaparnos de Riff Trackers y bueno, les tiraremos de la lengua. Espero que, chicos de Riff Trackers, me dejéis echaros el lazo porque, oye, tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas. Así que exploraré más en profundidad vuestros discos y nada, y os tiraré la lengua porque me ha gustado muchísimo. Aritz, muchas gracias de verdad por este sello, al igual que el resto de miembros de Milana y sobre todo Alexander, que habéis hecho y os habéis lanzado al fuego y a la piscina con este sello fantástico, que es absolutamente increíble. Así que vamos a meternos con este tema, Rock Until Sunshine, The Riff Truckers. A ver si va arriba te vas a jugar. Mai txugu whisky guztize. Rain is falling down to town, but I wanna rock with you. Trouble, something dark inside my heart, but I wanna rock with you, trouble. Take a night, open it twice, take it to the level in the inspiration. But I wanna rock with you, trouble. So I do suit you. We'll be right back. Mila esker Bilbo, da batez be, Gernik etorri zarin peñe. Bueno, ¿qué queréis que os diga, eh? Uf. Telita, ¿no? Telita. Bueno, la verdad es que es una banda que me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado muchísimo. Luego pondremos también otro tema de otra banda también desde el País Vasco, de Euskal Herria, que vienen concretamente desde mi adorado Bilbo, que es, ya sabéis que es una tierra que me tira mucho, pero bueno, luego la ponemos. Primero vamos a irnos a tierras catalanas, vamos a irnos con otro de los fichajes de Milana Música. Se llaman Schizophrenic Spacers, creo que lo he dicho bien. Tengo que reconocer que es una banda que conocía, pero la perdí la pista hace muchísimo tiempo. También he tenido la suerte de ir a Schizophrenia Spacers pues una vez en directo aquí en Madrid como banda, Schizophrenia Spacers, y luego otra acompañando nada más y nada menos que a Michael Bruce de Alice Cooper, en un tributo a Alice Cooper, aquí también en Madrid, en la sala Moby Dick. Y bueno, la verdad que es una banda que he tenido la suerte de conocer, pero por desgracia los he perdido completamente la pista. Chicos de Schizophrenic Spacers, perdonadme, de verdad. Sé que estoy quedando muy mal. Pero bueno, la verdad es que me pega una alegría de ver que todavía existís y os he rescatado. Y os he rescatado, culpa mía, claro está, culpa mía, con la de música que hay y tal. La verdad es que yo me acuerdo que los pinchaba pues cuando comenzábamos el programa Generación Suicida en Mariscal Rock, hace ya unos cuantos añitos, con lo cual estamos hablando de una banda que tiene una trayectoria a sus espaldas muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, tengo que también refrescarlos y también les tiraremos de la lengua. Así que ya desde aquí, disculpas por teneros perdidos tanto tiempo, y vamos a escuchar uno de los temas que bueno, que ahí rebuscando, digo, joder, pero si todavía siguen ahí, como hemos dicho, en pie. Y este se llama Ode a Fat Man, creo que lo he pronunciado bien, y yo creo que también os va a gustar. Tiene sabor como a rock sureño, rock and roll, rock setentero, toda esta mezcla de sonidos que puede gustar tanto al heavy como al punky. Yo soy punky, ya sabéis, a mí me tira el punky, como al amante del country rock, rock and roll, rock americano. Así que vamos a pinchar Schizophrenic Spacers y espero de verdad que os gusten. Una banda muy, muy recomendable. Y nada, y voy a tener que empezar otra vez a rebuscar, a ver si consigo encontrar. Creo que tengo un par de discos de la banda, así que tengo que empezar a rebuscar. Me gustan mucho y nada, que chicos de Schizophrenic Spacers, os tiraré de la lengua. Vamos a pinchar el tema, que si no me enrollo como las persianas. Out of Fat Man. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien, Generación Suicida. Este especial dedicado a Milana Música Records, el sello Milana Música, que, bueno, tengo que dar las gracias una vez más a, pues eso, a todos los miembros de Milana que están ahí involucrados, especialmente Aris, que es el que se puso en contacto conmigo, y también a Alexander Garrote, que también está ahí metido en este sello, y que la verdad es que nos sorprenden con todas las propuestas musicales. Hemos hablado del disco de Óscar Avendaño y Reposado. Vamos a volver otra vez y luego vamos a volver al disco Sertucha, que no me olvido, ¿eh? Que no me olvido. Así que vamos a meternos con un tema de este disco de Óscar Avendaño y Reposado, Perros Negros, y nos vamos a ir concretamente a este tema llamado Los Chicos. Así que disfrutadlo y, bueno, ya sabéis, producido por Hendrix Robert. ¡Buf! ¿Qué queréis que os diga? Hendrix Robert, una persona, uno de los mejores músicos de este país, y a lo mejor me estoy tirando a la piscina y me estoy equivocando, pero espero que me perdone otra gente que me estéis escuchando, pero yo creo que es de los el mejor que haya en este país, entendiendo el rock americano, el country rock, y todo este tipo de sonidos, ¿no? Así que Óscar Avendaño y Reposado, Los Chicos, sonando aquí en Generación Suicida, especial Milana Música Records. Sin gran cosa en qué pensar, he pasado frente al bar, en el que tú y yo solíamos quedar, y ya no queda. Han dejado la ciudad. Algo me ha hecho que solíamos pinchar cada noche al celebrar nuestro ritual de exaltación de la amistad, y ya no queda. Han dejado la ciudad. Bueno, la verdad es que deja un sabor muy, muy, muy especial. Yo, fíjate que, como decíamos al principio, a Óscar Avendaño lo conocí por Siniestro Total, pero cuando tuve la oportunidad de conocerlo, además en persona, en Radio Vallecas, que vino para entrevistar y para la promoción del disco Burro, descubrí un músico como la copa de un pino que sale de terrenos punks para meterse en este terreno musical que es absolutamente glorioso y para mí brillante. Yo creo que, no lo sé, le tengo un especial cariño también, ¿eh? O sea, sé que estaréis diciendo, joder, es que tienes especial cariño a todos. Pues sí, ¿qué se le va a hacer, eh? No, no podemos evitarlo. Vamos a seguir. Y os he hablado de Sertucha y de Ariz. Pues vamos a seguir con un tema de su disco en solitario, ¿no? ¿Os parece? ¿Os parece o no os parece? Venga, vamos a meter este. Yo creo que fue el primer tema que salió como single. No lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco. No, no sé si. No tengo yo claro la cronología de los temas que ha ido subiendo, que fue subiendo poco a poco nuestro querido Ariz hasta sacar el disco. Pero bueno, voy a pinchar este tema que emana una sensibilidad tan exquisita que a mí me emocionó una barbaridad y sobre todo, por lo menos yo capté, y a lo mejor me equivoco, también siempre digo lo mismo, pero capté esa sensación de la felicidad de vivir los momentos más cotidianos, la vida, disfrutar cada segundo, ¿no? Y en eso, pues la verdad es que me siento muy identificado, ¿no? Porque creo que la vida tiene cosas muy bonitas de disfrutar cada segundo, como si fuera, no sé, es como paladear un buen vino, poco a poco, disfrutar las pequeñas cosas, no sé. La verdad es que este tema me parece perfecto para cogerte una copa de vino, ponértelo en tu casa, en tu habitación, con los cascos, empezar a disfrutar y empezar a ver tu vida y no sé, es un poco moña, ¿eh? Estaréis diciendo, joder con el punky, ¿qué moño es? ¿Qué moña es? Bueno, vamos a meter este tema. ¡Feliz! ¿Qué se va a hacer? Ya sabéis, es que a uno le tira esto. De nada, que no nos eches de menos, nosotros brindaremos por lo que tenga que venir. Esperaremos pacientes hasta que lleguen noticias de todas tus aventuras. Tú solo intentas ser feliz, intentas ser feliz. Viento sirva de ayuda, que el mar te muestre un destino. Si tienes dudas, tranquila. Si te equivocas, ¿qué más da? No escribas antes de tiempo el final de tu viaje. Echa el arrojo, ten coraje. Llora si tienes que llorar. Llora si tienes que llorar. No impida que puedas cruzar el río. Busca cobijo, sube el paso. Busca algo de tranquilidad. Nosotros recordaremos cómo eras antes de irte y la distancia que tenemos es algo que no importará. Y cuando resuelvas tus inquietudes y tus miedos, cuando te encuentres preparada, vuelve a contarnos cómo fue. Que mientras pasen los días, lo miraré desde el llano hasta ver tu silueta apareciendo bajo el sol. Recuerda, tú solo Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba. Como os he dicho, a mí me gusta mucho. ¿Qué se le va a hacer? Venga, vamos a recordar un poco a Milana, ¿vale? Hemos empezado con Campo y Piedras, como hemos dicho al principio del disco. Del especial, que también, bueno, tengo que decir que este tema, el Campo y Piedras, es el que abre el disco, además. Y es el que, si no, creo que es el que abre el disco, ¿eh? Hostia, tengo que mirarlo, ¿eh? Porque, hostia, tengo que mirarlo, porque no me acuerdo ahora mismo de la cronología. Y estoy metiendo una gamba, ¿eh? Hostia, tú, ¿eh? Bueno, Campo y Piedras, pero vamos a irnos con otro tema de este disco. A mí hay uno de los temas que en este disco que me gusta mucho. Se llama Tiempo de Lobos, así que sin meternos en mucha parafernalia, vamos a pinchar este Tiempo de Lobos y disfrutarlo, porque yo creo que es muy, muy, muy bueno y a mí me gusta también muchísimo. Ya sabéis, Generación Suicida, Milana Música Records, especial. Aquí, el que os habla, Charlie Rock and Roll, Tiempo de Lobos, Milana. Corriendo por bosques oscuros sin luz, cansado de trampas, llegaste tú. Tiempo de lobos. y lo que suena a continuación vienen desde Bilbo. El tema se llama A la Deriva. Escuchando y a ver si os gusta. Luego os comento, ¿eh? Porque esto pertenece a este primer trabajo que va a salir el 3 de mayo, si no me equivoco, bajo el sello de Milana Música Records, evidentemente. Estamos haciendo un especial de ellos, pues tiene que caer. Así que escuchar este tema A la Deriva y ahora os hablamos de quiénes son y todo este tipo de historias, ¿eh? Tengo que deciros que después de este especial, en breve vais a escuchar una entrevista con esta banda, así, aquí en Generación Suicida. Y que lo disfrutéis, ¡ea! Calle sus Bueno, pues ahí estaban sonando, ya veis, ese rock sureño, guitarras, melodías, con melodías muy marcadas de un corte, no, voy a decir pop, pero no lo veáis como malo, ¿eh? Pero la verdad es que tiene un sonido también potente de guitarras que a mí me gusta mucho. La banda se llama Mary Rockin' y viene desde Bilbo. Tengo que decir que tengo la oportunidad, vamos a entrevistar a la banda, ya podéis escuchar la entrevista. Tengo el disco todo en mi poder, pero solamente voy a poner este tema, A la Deriva, que es el que ha salido como adelanto. Y bueno, tengo muchas ganas, me quema todo el disco, me quema todo el disco en las manos, yo lo pondría todo de tirón porque me ha quedado, he quedado absolutamente flipado con este disco y con esta banda. Así que, así que para disfrutar al máximo. Vamos a continuar y con fichajes de, pues, de Milana Música Records. Evidentemente esta banda Mary Rockins es otro de los fichajes. El disco va a salir, el primer trabajo, el 3 de mayo. Y nos vamos a ir con otra banda que para seguir en la tónica, pues yo no conocía. Lo cual me parece absolutamente brutal, porque estoy descubriendo bandas absolutamente increíbles. Esta banda se llaman Eternos, Los Eternos. Una banda que tiene dos discos y que, bueno, por el tema que vamos a escuchar, pertenece a uno de los discos que está además producido por Henry Robert. Creo que también los dos discos están producidos por Henry Robert. Bueno, la cuestión es que es una banda que se maneja también en sonidos de country rock, americana, y también han sido otra sorpresa para mí. Vuelvo a decir, no los conocía para nada. Y es otro de los fichajes de Milana Música Records. Para todos los que améis este sonido, pues yo creo que es una locura, ¿no? Y para los que somos abiertos, y yo lo digo desde mi perspectiva, porque ya sabéis, mucha gente de las que estáis escuchando, que yo tiro por muchos sonidos muy punkarras, ¿no? Muy punkarras. Pero la verdad es que todas estas bandas que está fichando Milana Música Records son absolutamente brillantes, tienen potencia, aunque estemos hablando de otros terrenos musicales como el country rock o la americana o los sonidos más rockeros y setenteros, ¿no? Henry Robert, como hemos dicho, pues ahí está produciendo a esta banda. Así que vamos a pinchar el tema y luego hablamos. ¿Os parece? Venga, pues sonando aquí, Los Eternos. Yeah. Bueno, pues ahí estaban sonando Los Eternos, una banda que este tema llamado Tempestad pertenece a su segundo trabajo, su último trabajo, que salió bajo la producción de Henry Robert, el tema La Tempestad y el disco, como hemos dicho, Vientos Solitarios. Una banda que para mí también ha sido una sorpresa, ¿no? Estamos hablando de country rock, rock americano, son este tipo de sonidos que para mí son una sorpresa. Ganazas de volver a poder escuchar esta banda, de poderla ver en directo, y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que es una sorpresa, como hemos dicho, y vamos a seguir con bandas. Hemos mencionado también antes y hemos pinchado antes a The Cliff Osman. Pues nos vamos a ir, venga, vamos a ir con otro de los temas del último trabajo del Cliff Osman, creo no equivocarme, donde también está producido por Henry Robert. Tengo que decir que, bueno, hemos dicho, yo creo que lo he dicho, espero no me haya equivocado, yo no lo haya dicho, se me haya pasado, pero evidentemente el tema de el disco de Los Eternos está producido por Henry Robert. Luego vendremos otro tema, que no me olvido. Pero vamos a ir a Cliff Osman y este Monster in the Closet, que también viene en el último trabajo de The Cliff Osman y que salió, si no me equivoco, hace unos 2 años. Otro de los fichajes de Milana Música y, bueno, Henry Roberto también ahí a los controles. Así que vamos a pincharlo y a disfrutarlo. Baby, I know you're scared and you came crying and worried to my bed. That are monsters in the dark. They hide in your closet and come out at night. You want me to make them go away? I'm so sorry, baby. I can't. I just tell you. Una maravilla, absolutamente exquisito. Yo creo que no hay mejor forma de definirlo. Yo creo que es una gozada tremenda. Seguimos aquí en Generación Suicida. Ya sabéis que estamos todos los martes a partir de las 20 horas, a partir de las 19-20 horas en Radio A Bordo. Aunque también, evidentemente, ya sabéis que van saliendo especiales, van saliendo entrevistas durante toda la semana en Radio A Bordo del programa Generación Suicida. Pero también estamos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, tenéis a vuestra disposición todos los programas emitidos en de Radio A Bordo. Si ponéis en la web, en internet, en el Google, en el buscador Radio A Bordo, vais a tener acceso a toda la plataforma de Radio A Bordo, donde tenéis todos los audios de no solamente de Generación Suicida, sino también de todos los programas que están ahí involucrados en esta plataforma, a los que nosotros damos las gracias. Ya sabéis que yo estoy junto a Óscar de Vega y mi amiga María, estamos ahí involucrados llevando este proyecto que es Radio A Bordo, con la intención de dar difusión cultural a todo, desde el mundo de la radio, desde el podcast, desde el audio, a través de internet a todo el mundo. Y luego, evidentemente, pues eso, todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock, emitimos también ahí en directo, pero también tenéis en la página de www.asaltomataradiorock, tenéis también ahí todos los audios, todas las entrevistas, todos los programas emitidos en de Generación Suicida. Tengo que decir que tanto en Asalto Mata Radio Rock como en Radio A Bordo, todos los programas son diferentes, ¿eh? Y ya sabéis, el programa, digamos, en directo suena también en Radio A Bordo todos los martes a partir de las 19-20 horas. De 19 a 20 horas, perdón, que me estoy equivocando y estoy metiendo la gamba, ¿eh? A partir de las 19 horas tenéis en Radio A Bordo los martes el programa Generación Suicida. De todas maneras, a través de Radio A Bordo o de mi Facebook, Carlos Troncoso, o del Facebook de Generación Suicida, en Asalto Mata Radio Rock, podéis enteraros de todo. Y bueno, ya sabéis que yo a través de las redes estoy ahí moviéndome y dando mucho la lata, mucho la lata. Vamos a seguir, vamos a seguir. Estábamos con The Clijos Band y nos vamos a ir otra vez al disco de Sertucha, Cuando Suba el Río. Disfrutadlo, que gusta mucho, a mí me gusta mucho. Nuevo trabajo, ni digo nuevo trabajo, iba a decir nuevo trabajo de Milana. Primer trabajo en solitario de Aris Sertucha de Milana bajo el nombre de Sertucha. Cuando suba el río. Y seguimos, seguimos, que todavía nos queda caña. Su paso por la gran ciudad. Cambiamos nuestros planes, pero no éramos conscientes y nos quedamos solos. Se astillaron todos los refuerzos. La paz que se respira entre la niebla del amanecer. Río arriba, pero no fuimos capaces de mantenerla intacta, de no perder de vista el horizonte. Cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo. Aunque yo me quede atrás, sigue tu camino, háblales de mí. Si cobra sentido para ti. escapábamos del huracán. Pero éramos el centro de un incendio provocado. Volaron las cenizas y cada vez se hizo más denso el aire. Cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo, aunque yo me quede atrás. Sigue tu camino, háblales de mí, si cobra sentido para ti. Sigue tu camino, no mires atrás, cuando la memoria te la vuelva a jugar. Cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo, aunque yo me quede atrás. Bueno, seguimos aquí en Generación Suicida, esta especial Milana Música Records. Y bueno, antes hablábamos y mencionábamos, cuando pinchábamos y recordábamos a Milana, a José Carlos Macías, Maggot Brain. Yo me voy a permitir una licencia. Espero, Ariz, que no te importe, ¿eh? Me voy a permitir una licencia. Ariz y resto de socios que estáis ahí con el sello Milana Música Records, y voy a poner algo que no tiene nada que ver con el sello. Hemos hablado de Maggot Brain. Yo es que Maggot Brain los llevo mucho en el corazón. Están ahí haciendo un huequecito en el corazón y los tengo ahí tan dentro que no los puedo evitar. Así que voy a pinchar un tema en directo en el Gran Teatro de Cáceres, llamado Long Distance Call, perteneciente al último trabajo que sacó la banda, llamado Land. Y bueno, espero que me lo permitáis, esta pequeña licencia, chiquitina, chiquitina. Pero es que si no recuerdo a mi Maggot Brain, me va a dar algo. O sea, ¿lo entendéis, no? Pues venga, vamos a pinchar a Maggot Brain y luego ya nos despedimos de este especial de Generación Suicida con otra banda de las que hemos descubierto gracias a este sello, Milana Música Records. Así que venga, vamos a pinchar este de Long Distance Call en directo de Maggot Brain. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me gustan muchísimo. Y es una de esas bandas que también llevo en el corazón. Bueno, pues vamos a terminar. Y no sabía con qué terminar, ¿no? No sabía con qué terminar. Pero así me he decidido con... Me he decidido con esta tremenda banda que para mí también ha sido un descubrimiento, como hemos dicho al principio. Se llaman The Riff Trackers y este tema, Over the Edge. ¡Nos vamos! Espero que os guste y os haya gustado este especial Milana Musical Records. ¡Yeah! Over the Edge.